escuchando el canal de Que Punk Rock, yo soy Alf. Y como cada año, se celebra próximamente el primero de mayo. Nuevamente este programa podrá ser usado nuevamente sin tener un contexto. Más bien es una crónica de la memoria, tratando de hacer memoria lo que es el primero de mayo. El primero de mayo es un día de lucha de los trabajadores y se celebra a partir de la conmemorando a los mártires de Chicago. En este programa vamos a tratar de contar un poquito la historia. Tal vez no sea muy largo en el sentido de que se conoce bastante la historia. Sin embargo, nos parece importante mencionar ciertas cosas y ciertas reivindicaciones de ese momento, de ese movimiento, que después son superadas por otros compañeros y gentes pensadores anarcocomunistas, en este caso, ¿cómo se llama? Es un nombre ahorita. La conquista del pan, se escribe ahí donde decía que había que hacer 4 horas laborales. Prieto. Bueno, es Dostoyevsky, Prieto. Ahorita busco, espérame tantito. Ay, qué güey. Sí, Kropotkin, por supuesto. Propone las 4 horas laborales. Sería interesante volver a agarrar ese texto. Y bueno, pues también mencionar que hacer memoria también de que muchos de las cosas que hoy tenemos de derechos laborales se dieron por luchas en la calle, luchas muy duras donde murió muchas personas, muchos compañeros, y no te lo han dado de a gratis. Nada nos ha dado de a gratis el Estado ni el gobierno, ni tampoco la patronal ni los dueños de las fábricas. Nada es de gratis y eso tiene que quedar claro. Y muchas veces la banda que está fuera cree que eso es algo normal. Es algo normal el seguro social, es algo normal la jubilación, es algo normal las 8 horas de trabajo, es algo normal las vacaciones. Y pues no, no es normal. Ha sido una lucha encarnizada de histórica, porque es histórica, contra este tipo de explotación que hay en contra del ser humano, explotación de un ser humano en contra del otro, de la gente que detente el poder, contra los nadie, contra los que no tienen nada. Y esa lucha la seguimos viendo hoy en día en diferentes lugares y en diferentes puntos, pero también vemos esa explotación que continúa y además que viene siempre cargada de propaganda. De propaganda que siempre nos dicen que ellos son los buenos, que lo que necesitamos es trabajar. Y el movimiento obrero, en un momento dado, reivindica siempre, es que queremos trabajar. Probablemente ese es el problema. Más bien, se trabaja para sobrevivir, para tener alguna alimentación, para demás. Pero hay un muy bonito spot de la Quehuelca que se llama Trabajar Más es Vivir Menos. Se los pongo. A continuación empezamos con El Poder Está en la Unión, la canción del Poder Está en la Unión. Podemos escuchar o lo escucharemos al final, está bien. Y vamos con otra rola del movimiento obrero en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se hicieron varias canciones de lucha obrera en este sentido. Y tal vez encuentro algo también de la banda de Yiddish, que son el movimiento en todo lo que era Ucrania, los judíos, un grupo judío que son los Yiddish, que hablan también, tienen 1, 2, 3, estamos desempleados. Vamos a poner ese, yo creo, voy a buscarla si la tengo, y se las ponemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, estamos desempleados. Que también es una parte necesaria para el capital, que existe el desempleo para mantener así los salarios bajos y la mano de obra. O sea, el desempleo es algo necesario. Y por eso también hay gente que se explota al más a los que están adentro y para que también haya el desempleo. El desempleo es necesario para el sistema. Vale, pues, está escuchando el canal de Que Punk Rock. Yo soy Alf y vamos con esta rola. Thank you. Seit drei, vier arbeitslose sehnen mir nicht gehört hat Deutschland. In Fabrik dem Hammer glanz, liegen Kehl im Kalt vergessen. Es nimmt der Schauer sich schein fressen, gehen mir rum in Gas. Wie die Queer im Pust und Pass, wie die Queer im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier arbeitslose sehnen mir, ohne Baguette, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich wir im Wein, gießen mir in sich herein, gießen mir in sich herein. Zwei, drei, vier arbeitslose sehnen mir, jahrelang die Arbeit schwer und geschafft als mehr und mehr. Heißer Schlösser, Städtenländer, Fahrer, Heifel, Leverschwender, unser Leute, Fahr ist was, hungerneut und arbeitlos, hungerneut und arbeitlos. Wir Rottesäu marschieren wir, arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von der Land der Welten nahe, wo es leben Menschen freie, arbeitslos ist kein Schumant, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a los orígenes del primero de mayo. En Estados Unidos, durante la revolución, hubo una revolución industrial, y el primero de mayo se da dentro de esta, pues esta revolución industrial que está dándose en todo el mundo en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Durante la revolución industrial de Estados Unidos, uno de los centros más activos y más que están industrializando todavía más es Chicago, donde está llegando mucha gente, tanto extranjeros como gente del campo, a trabajar en las fábricas, dado que, bueno, no se está produciendo lo que se necesitaba producir. Como digo, el movimiento del 1 de mayo de 1886 tiene su origen en una ley que se promulga en 1886 por Anderson Johnson, que es el presidente de Estados Unidos, que firma la ley Ingersoll, donde se establecieron jornadas de 8 horas para todos aquellos empleados de oficinas federales y trabajadores de obras públicas, salvo excepciones, y dentro de estas jornadas no estaban incluidos los niños ni las mujeres, a quienes se les pagaban en ese entonces también salarios inferiores. O sea, hay que contextualizar en ese sentido que los niños también trabajan, o sea, el trabajo infantil estaba presente, está presente constantemente en estos estas industrializaciones, ¿no? Han de haber muerto miles de niños ahí, ¿no? El movimiento obrero, y sobre todo el movimiento anarquista de Estados Unidos, está conformado, muchos de ellos son alemanes, anarquistas que después, yo supongo que después de la Primera Internacional, se van a Estados Unidos a trabajar, a tratar de hacer una mejor vida, migrar. Y en estas organizaciones obreras, pues se está reivindicando esta idea de las 8 horas laborales, que probablemente por eso el presidente Andrew Johnson promulga esa ley, pero no la promulga para los trabajadores de obreros, sino para gente que está trabajando para el Estado, ¿no? Empleados de oficinas federales. ¿Para qué? Pues porque lo hacen primero con los empleados de oficinas federales, porque les das mejores condiciones de vida y así los tienes de tu lado, ¿no? Es una forma de tenerlos del lado del poder. El movimiento, en este momento, el movimiento obrero reivindicaba las 8 horas laborales diciendo 8 horas para trabajar, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Ya después, Kropotkin, en su obra La conquista del pan, menciona que bastarían realmente nada más 4 horas para trabajar, para conseguir los sustentos que uno necesita para comer, ¿no? Es algo que propone Kropotkin, que es anarcocomunista. Recomendamos este libro para leer, La conquista del pan. Ya hace muchos años lo leí, hace ya muchos años. De repente lo recuerdo ciertas partes, pero no realmente todo. Y estas jornadas, esto está insertado también en otra onda, que es cuando, al principio de 1824, cuando empieza el ferrocarril, que además es del ferrocarril. El ferrocarril es muy importante en para esta industrialización, primero por los bienes y por las cosas que van y vienen. Y también es importante porque dentro del ferrocarril se empiezan a transportar rápidamente los bienes de consumo. Hay que considerar que el ferrocarril tampoco viajaba tan rápido, pero era relativamente más rápido que ir a caballo, ¿no? Eso quiere decir que el ferrocarril podía mantener una velocidad constante de 18 kilómetros por hora, ¿no? Que un caballo pues tenía que descansar y tienes que cambiar de caballo, y esto podías, mientras tú le pues echaras carbón al ferrocarril, avanzaba. Los ferrocarriles son importantes dentro de la industrialización porque pues conectan y llevan los bienes de un lado a otro y pueden cargar muchas cosas, ¿no? Además de personas, pueden cargar muchos bienes, que es lo que pasaba con el ganado. Y el otro día he visto documentales sobre pues cómo fue el exterminio del búfalo, y una parte importante de este exterminio del búfalo es que los exterminaban para quitarles la piel. O sea, les quitaban la piel para las correas que se hacen para la industrialización y la industria en Estados Unidos en su momento, teniendo la ventaja para la gente del poder, que pensaba que era un recurso que no se iba a acabar, porque había millones de búfalos, y tenía la ventaja de que así terminabas con el sustento de y la alimentación de los pueblos de las praderas del Norteamérica. Y entonces hacías tu exterminio. Si ahí les suena un poquito este exterminio de los pueblos de Norteamérica, metiéndoles a reservaciones donde ellos no podían salir de las reservaciones, y cada que necesitaban algo nuevo, o les hacían la guerra y rompían los contratos que habían hecho, pues si les suena, ahí se los dejo de tarea. Pero dentro de esto fue que el búfalo, o el bisonte, fue importante para la industrialización, pues con la piel de los bisontes hacían correas para las máquinas de la industria. En ese entonces no tenías materiales sintéticos. Y bueno, vamos con una rola. Vamos con la rola de ¿cuál les puse ahorita? Vamos con la rola de John Bass, que es Nicola, Here to You, de la historia de dos anarquistas que fueron acusados en 1900, al principio del siglo XX, y condenados a muerte, acusados de un robo a mano armada, donde ellos no participaron, pero se hizo un montaje por el que estaban involucrados en el movimiento anarquista y obrero en ese entonces. Va pues, esa historia después también la podremos volver a hacer. Es una historia bastante triste, y basta recordar de dónde vienen todas estas luchas y quiénes han hecho y propuesto estas luchas. Es curioso, dentro de la socialdemocracia no lo he visto. Vale, pues, está escuchando el programa de Qué Punk Rock, rememorando el 1 de mayo de 1886. Thank you. Pues ya regresamos a esta historia después de escuchar Joe Bass. La película de Sarco y Vanzetti es una película italiana. La música es de, no recuerdo ahorita el nombre, Enrico, es de casi todos los Spaghetti Westerns. Muy, muy linda la música, vale la pena buscarla en su plataforma de streaming favorita o en el YouTube pueden buscarla también. Mario Vanzetti, Sacco Vanzetti, perdón, es el nombre de la película y esta historia. Y la música es muy buena, que está también participando Joe Bass en esta producción también que participó. Y bueno, estábamos hablándoles de este movimiento que se da, y dentro de la reivindicación de las 8 horas laborales, se da sobre todo por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que es una organización donde es una especie de sindicato, y donde están inmersos muchos anarquistas en estas organizaciones. En el Congreso de 1884, después de este Congreso, se reclaman las 8 horas laborales de parte de esta organización y dice que van a pedirlas y si no habrá una huelga general. Y se propuso la huelga general para el 1 de mayo de 1886. Esto viene contextualizado con la ley que emitió este presidente Andrew Johnson en 1886. Y, como digo, no estaban incluidos los niños ni las mujeres, ¿no? Y que también fue una lucha muy dura para hacer también ilegal el trabajo infantil, ¿no? Que eso es algo que se nos olvida. Que además el trabajo infantil es, en ciertos lugares hasta puede ser normal. Por ejemplo, en el trabajo en las granjas o en el campo, el trabajo infantil se da, pero es más bien como una parte de... forma parte del aprendizaje del niño, ¿no? No quiere decir que no lo exploten, no, pero se procura que no se explote al niño, pero el niño también trabaja, ¿no? Eso es como parte del trabajo que hay, pero no en las fábricas era un trabajo arduo, brutal, y por ejemplo, aquí en Alemania, en la familia de Federico Engels, que tenía fábricas en Wuppertal, o en ese entonces era Barmen exactamente, empezó a hacer escuelas para los niños al lado de las fábricas para que los niños pudieran ir a la escuela y no estuvieran en la fábrica solamente trabajando, o sea, solamente trabajando, que también tuvieran una educación, que esa parte también es interesante porque la educación va junto a que necesitan gente especializada que sepa leer y escribir para manejar también las máquinas, o sea, no solo es gente que trabaje estúpidamente, sino que les empieza a necesitar ciertas especializaciones y que sepan leer, ¿no? No es por buena onda, ¿no? No tampoco. En el caso de la familia de Federico Engels se menciona que también es porque tienen es una familia protestante con valores cristianos, ¿no? Que de repente ahí lo leí, pero bueno. En fin. Regresando a los mártires de Chicago, o a Chicago, se propone la huelga, y estos mártires, no estos mártires, la Noble Orden de Caballeros del Trabajo, se llama a huelga el 1 de mayo, y ellos dicen que ningún trabajador adherido a esta central debe hacer la huelga el 1 de mayo, ya que no hemos dado ninguna instrucción al respecto. Que dicen, no, todavía no estamos preparados, ¿no? Eso me recuerda siempre que de repente todo el mundo dice, no estamos preparados para la huelga, y bueno, para la huelga nunca se está preparado nadie. No podemos hacerlo así. El caso es de que estalla la huelga, y en 1886, el 1 de mayo, y unos 200.000 trabajadores se declaran en huelga en Chicago, donde las condiciones laborales parece que eran todavía peores. Las movilizaciones no cesaron y continuaron entre el día 2 y 3 de mayo. Hay aquí una empresa que el McCormick siguió produciendo gracias a que los empleados no se habían adherido a la huelga, o sea, que eran esquiroles. Y el resto de los obreros, alrededor de unos 50.000 que había dentro de Chicago, pues estuvieron en las protestas. Y alrededor de 50.000 fueron disueltos en las protestas del 2 de mayo, por la policía en una manifestación. Según el panfleto que estoy teniendo aquí enfrente, la manifestación fue a las... ¿Dónde estaba esto? Por aquí lo tengo. La manifestación fue a las 7 de la noche y fue... hubo una batalla campal porque sacaron en ese momento a los esquiroles y los esquiroles fueron a golpear a los obreros en huelga y entonces empezó y la policía empezó a disparar y mató a unos ¿cuántos muertos hubo? Ya no sé. Si ese fue el de 2 de mayo, hubo unos 6 muertos, algo así, y muchos heridos por los por la policía, que además, ¿no? Y en ese momento, tras este suceso, Adolf Fischer, un anarquista que era redactor de la revista el Chicago Arbeiter Zeitung, o sea, la revista obrera, o el periódico obrero, que además está escrito en alemán, imprimió 25.000 octavillas llamando las armas, ¿no? Dentro del donde lo leí, eso fue en la historia, creo que, ¿cómo se llama? National Geographic. Entonces es así, llamando a las armas. Si uno ve un poco el panfleto principal aquí, lo que dice: Attention working men, mass meeting tonight at 7:30 o'clock. Hike market Rudolf Strasse displayed and hustle. Good speakers will be presented to announce the latest atrocity act of the police. Dice: acto masivo, hoy en la noche a las 7:30, High Market, lo que no me queda claro es cuando hace el 3 de mayo, High Market, buenos oradores van a presentar las denuncias de las atrocidades de la policía y los disparos que se llevaron a cabo en contra de nuestros compañeros el día de ayer. Dice, obreros, trabajadores, ármense ustedes, y aparezcan con mucha fuerza. Atentamente el comité ejecutivo. Y luego viene en alemán, con letra gótica, que dice, Achtung Arbeiter, Kruse, Massenversammlung. Heute Abend, está muy raro eso, bueno, sabe ser lo mismo, 18:20, eso está muy, es como las 18:20, algo así, pero no está muy claro, no entiendo bien el número, dice lo mismo de arriba, atención, trabajadores, dice exactamente lo mismo, manifestación masiva en Hauptmarkt, ¿no? En la Rudolfstrasse, zwischen der Pleer und Hasenstrasse, está entre ciertas calles, ¿no? Va a haber buenos, miren, en alemán se entiende mejor, va a haber buenos oradores y sobre las atrocidades de la policía que realizó la policía el día de ayer en la tarde, compañeros, ármense, trabajadores, ármense, y aparezcan en masa ahí, el comité ejecutivo. El 3 de mayo los obreros celebraron una nueva manifestación y cuando sonó la sirena, los esquiroles salieron nuevamente a la batalla campal donde hubo 6 muertos. Entonces, No, parece que esto fue, el 3 de mayo fue exactamente el problema. Y cuando se llama a este acto masivo a las 19:30 horas, es en la plaza, es el 4 de mayo. Y ahorita vamos con otra rola y vamos a ver qué sucedió, ¿no? Está escuchando el programa de K-Punk Rock, rememorando el 1 de mayo de 1886. Thank you.

regresar. Pues así fue que el 4 de mayo, según lo que cuentan acá y he estado leyendo, es que primero fue la manifestación, fue prohibida y se negoció con el, creo que con el, espérame tantito, con el alcalde Carlton Harrison para celebrar el acto, ¿no? Este acudió a las 9 de la noche para garantizar la seguridad y durante el discurso de Samuel Fielden, un pastor metodista, socialista, anarquista y laborista, imagínense nada más. Alguien escondido entre la multitud arrojó una bomba contra la policía, matando a 6 agentes e hiriendo a otros 70. Y bueno, pues en ese momento la policía carga en contra de la manifestación y empieza a abrir fuego indiscriminadamente y mata a 38 obreros con 115 personas heridas. Y rápidamente la gente que convocó a la manifestación fueron detenidos y 8 de ellos fueron sometidos a un proceso judicial. Ahorita vemos quiénes son los 8, que son exactamente esos son los mártires de Chicago, ¿no? Los 8 prisioneros fue Samuel Fields, este pastor que estaba hablando en ese momento, Oscar Nemel, un estadounidense, bueno, el primero era inglés, el segundo Oscar Nevel, es un estadounidense, vendedor y condenado a 15 años de trabajo forzado. Michel Schwamm, alemán de 33 años, tipógrafo, que fue condenado a cadena perpetua. George Engel, un alemán, también tipógrafo, de 50 años, que fue condenado a muerte. Adolf Fischer, también, fue condenado a muerte. Albert Parson, que era periodista, esposa de la mexicana Lucy González Parson, que se probó que no estuvo presente en el lugar, además, pero fue condenado a muerte. Augusto Vincent Theodor Spein, un alemán de 31 años, que es periodista, que fue periodista. Luis Lingin, de 22 años, que era carpintero, quien se suicidó para no ser ejecutado en su propia celda. Lo que sucedió ahí fue que después empezó como les menciono, empezó un proceso judicial contra ellos, que comenzó el 21 de junio de 1886, y bueno, que la prensa hizo todo lo posible para condenar a las personas detenidas. La prensa definió a los huelguistas como truhanes y malhechores y calificó su protesta de locura al reclamo de una jornada laboral de 8 horas. Como podemos ver, la prensa en la historia es siempre un mecanismo de control y de control de parte del Estado y del poder de las oligarquías, porque ¿quién tiene esos medios? Por eso es importante mantener los medios independientes vivos, ¿no? Y en este canal chiquito con nuestros 52 suscriptores, un saludo a la compañera, a la compa 51, y un saludo al compa 52. En este momento que estamos haciendo el programa, ojalá que después puedan hacer más si quieren, si no, pues ni modo, no pasa nada. Pues es importante la comunicación, los medios de comunicación, que no sean cooptados por el poder de las oligarquías y del Estado. Sean medios independientes o como se llaman, alternativos o como se llamen, como dicen los zapatistas. Y bueno, acabo ya de dar los nombres, recordándolos, y como digo, se reclamaba, pues eran anarquistas, era su crimen, ¿no? En la campaña de prensa decían, qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas, a la horca, a los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bomba, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad, desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Así dijeron en la prensa. La Suprema Corte, reclamaba, no, se reclamaba en la prensa que la Suprema Corte un juicio sumario. Y bueno, pues yo creo que para ahorcarlos a todos en el juicio, se inició una causa contra 31 responsables. Pese a que el juicio fue en todo momento una farsa y se celebró sin respetar normas procesales algunas, la prensa amarillista sostenía la culpabilidad de los acusados. O sea, lo que sucede ahora es que ya eres acusado en el momento que eres sospechoso o que estás detenido. Y exigía la horca para los extranjeros, ¿no? Ahora, según, pues, se ha considerado, ahora ya te dicen, no, estuvo motivado ese juicio por razones políticas a la distancia. Aquí, según los artículos que he leído, siempre dicen, no, sí, no, esos juicios no fueron justos. Sin embargo, hoy en día se realizan ciertos juicios también constantemente a otros niveles y además se dan palmaditas de lo bien que defienden la libertad de expresión. Miren, vamos a leer lo que dijeron los distintos compañeros anarquistas que fueron detenidos. Dieron dijeron sus últimas palabras, sus palabras en este proceso. Y Michael Schwamm, que era alemán, tipógrafo, dice, hablaré poco. Y seguramente, tipógrafo, ¿qué es tipógrafo? Esa es una buena pregunta, vamos a buscar qué es tipógrafo. Es el arte y la técnica del manejo de la selección de tipos para crear trabajos impresos. Ya, casi no hay tipógrafos. Dice, hablaré poco y seguramente no despegaría los labios si mi silencio no pudiera interpretarse como una cobarde asentimiento a la comedia que se acaba de desarrollar. Lo que aquí se ha procesado es la anarquía. Y la anarquía es una doctrina hostil opuesta a la fuerza bruta, al sistema de producción criminal y a la distribución injusta de la riqueza. Ustedes, solo ustedes son los agitadores y los conspiradores. Michael Schwab. Adolf Fischer, condenado a muerte, dijo, solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno. Pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto, dispongan de mi vida. Adolf Fischer, alemán, periodista. Albert Patterson, estadounidense de 39 años, y que su esposa era Lucy González Parsons, se comprobó además que no estuvo presente en la manifestación y se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente, dijo, el principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema libre de cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual solo vive por medio de la represión. Nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien, mátenme. Augusto Vicente Theodor Spies, un alemán, también periodista, dice, honorable juez, mi defensa es su propia acusación. Mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois, 8 hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia. Luis Link, otro alemán carpintero, se suicidó en su celda para no ser ejecutado, dijo, no es por un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos, nos condenan a muerte por la anarquía. Y puesto que se nos condene por nuestros principios, yo grito bien fuerte, soy anarquista. Los desprecio, desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. Ahórquenme. Miren, José Martí fue corresponsal, José Martí, el de Cuba, poeta cubano, fue corresponsal en Chicago, del periódico La Nación de Buenos Aires. José Martí, sí es de Cuba, ¿no? Ese es, efectivamente, es ensayista, periodista, filósofo cubano, fundador del Partido de la Revolucionario Cubano y la Organización de la Guerra de Independencia de Cuba, donde murió en combate. Que recordemos que la Guerra de Cuba en 1899 que se dio, fue apoyada por Estados Unidos. En un principio entró a Estados Unidos para la independencia de Cuba de España. Estados Unidos realmente no apoyó la independencia de Cuba, sino que se quedó con la colonia, como colonia. Que ya después, que es lo que pasó con Puerto Rico también, y ya después, gracias al movimiento 26 de julio, Fidel, el Che y el pueblo cubano, también Camilo, Raúl, llevan a cabo la revolución en Cuba y liberan a Cuba. Pero bueno, José Martí estaba de corresponsal en Chicago, en el periódico La Nación de Buenos Aires, y dice: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mordaja blanca como la túnica de los cautecumus cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parson. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vas a sofocar será más poderosa en el futuro de cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Le bajan la capucha. Luego, una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantosa. El 26 de julio de 1893, el gobernador de Illinois indultó a los tres condenados que no habían sido ejecutados, a Samuel Fields, Oscar Neven y Michel Schwab. se condenó como una resultado de sus condenas, como resultado de la histeria, pero eso ya no iba a traer de regreso a los otros 5 condenados a muerte. Esta es la historia del movimiento que se dio en Estados Unidos por las 8 horas laborales. Recordemos que fue una lucha muy fuerte y que, bueno, murieron. Y en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, se reivindica y se hace un homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados, los 5 mártires de Chicago, más los 3 condenados a cadena de perpetua, que después fueron liberados, se reivindica la lucha y se hace el 1 de mayo en conmemoración a estas personas y a la lucha obrera. Hoy en día, muchas veces, el 1 de mayo es cooptado por los sindicatos charros, sindicatos amarillos, y casi siempre se trata de hacer a un lado a los sindicatos y compañeros anarquistas de estas manifestaciones. Y sin embargo, muchas de las personas que están marchando el 1 de mayo, y sospecho que muchas de las personas que no escuchan o no se ponen a investigar, todo el mundo conocemos en la escuela la historia de los mártires de Chicago, yo la conocí ahí. Sin embargo, nunca me dijeron que eran anarquistas. Y pese a que tenía una buena maestra de historia, eso sí, una muy buena maestra de historia, pero nunca recuerdo haber escuchado que eran anarquistas. Lo recordaría porque yo era fan de los Sex Pistols y Anarchy in the UK. Y no sabía bien qué era eso, pero bueno, pues eso da entrada. Pues bueno, entonces, ahora salgan a la calle a reivindicar este 1 de mayo, a reivindicar las luchas laborales, las luchas del pueblo por acabar con la explotación del hombre por el hombre. Y a luchar. Y salgamos a la calle el 1 de mayo y siempre que sea necesario, los invito a organizarse, aunque sea en chiquito. Yo estoy mal organizado, soy un desorganizado, yo ya lo sabía. Pero bueno, lo intentamos siempre y tratamos siempre. Y cada vez en este lugar es más difícil, pero pues hay que intentarlo. Y recordar de dónde vienen estas celebraciones para entender que todos los derechos laborales que tenemos se han dado por un proceso de lucha muy fuerte. Y cada vez que van quitando derechos poco a poquito, es un paso atrás donde la patronal y el poder está ganando terreno a esas luchas que dieron nuestros compañeros en el pasado. Va, ¿escuchaste el canal de K-Punk Rock? Pues no importa mucho el día, con una crónica de la memoria del 1 de mayo. Vamos, compas, no le tengan miedo a leer un poco de anarquismo, de teoría anarquista. Vamos, compas, se darán cuenta de que nuestra actividad cotidiana es bastante acrata y tengan cuidado con la idea libertaria que se está proponiendo ahora, pues desde el poder, desde el neoliberalismo, se han empezado a llamar ellos mismos los anarco como capitalistas ahora, como anarquistas y se dicen libertarios. Pero ellos siguen por la explotación del hombre por el hombre. Eso es lo que hemos estado observando. Va, pues vamos con otra rola. Vamos con otra canción. Y sí, les vamos a poner la de los 100 años de la central. De la CNT. De la CNT, que es el sindicato anarcosindicalista español, con la versión de 2010 de Las Barricadas, que también es una historia muy linda, cómo la recuperan. Y en el 2010, cuando cumple años la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, realizan esta versión de A las Barricadas, del himno de A las Barricadas. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock y conmemorando a los compañeros, a los 8 compañeros que fueron sentenciados